de opinión. Muy buenas tardes. Ingresamos a esta nueva edición de Opinión. Primero agradecerles porque nos escuchan, ¿verdad? Eso es importante. Y lo otro es de que porque participan también activamente en el programa y todos estos aspectos nos entusiasman. Lo relevante de la noticia en esta primera parte, amigos oyentes, es lo que ya habíamos mencionado el día de ayer, la publicación y obviamente la promulgación de esta ley de consulta previa, en este caso ya firmado por el presidente de la República, y que de alguna manera permite la participación de los ciudadanos de las diferentes comunidades en los cuales en su territorio se va a realizar algunas actividades de exploración o explotación de sus recursos naturales, especialmente en el área de las empresas extractivas. Esto ya se ha detallado en esta ley que ha sido publicado el día de hoy en El Peruano, en la que se pueden mencionar las 7 etapas en las cuales va a consistir esta ley de consulta previa, ¿verdad? Y que finalmente les mencionábamos, amigos oyentes, si bien es cierto, esto va a permitir de que los ciudadanos de estas zonas donde se va a realizar este tipo de actividades tengan una participación, opinen, se genere el diálogo. La entidad encargada de este diálogo es el Estado, no son las empresas mineras ni las empresas que se van a dedicar a la explotación o a la exploración de los recursos naturales, son el Estado el que asume esta responsabilidad, es decir, la entidad correspondiente, la autoridad competente que puede ser el Ministerio de Energía y Minas, etcétera, los citarán, obviamente, previa identificación de cuáles son las poblaciones que deben participar en este tipo de eventos de consulta previa, a fin de que puedan interactuar, puedan, de alguna manera, brindar toda la información por parte del Estado en qué va a consistir un proyecto y que también las comunidades puedan dar todos sus aportes. Esto generará una especie de acuerdo, de manera tal de que las empresas tengan en cuenta cuando inicien sus actividades estas recomendaciones que van a surgir producto de esta consulta previa. Le reiteramos, no tiene un efecto vinculante, es decir, no necesariamente esto tenga que impedir de alguna manera la presencia de las empresas en estas zonas, pero sí consideramos que va a significar definitivamente un gran aporte, pero en todo caso al Estado le corresponderá tomar todas las previsiones, todas las precauciones para que se evite cualquier deterioro, especialmente en la conservación del medio ambiente, que se evite cualquier tipo de vulneración de los derechos que les asisten a los ciudadanos, ¿no? Especialmente las comunidades indígenas donde se va a desarrollar estas actividades de exploración, como lo ha mencionado en esta ley, y además se eviten cualquier tipo de atropello en contra de los derechos que les corresponden en general, ¿no? Y de esta manera nosotros estaríamos ya acercándonos a lo que en muchos países sucede, ¿no? Especialmente les mencionábamos el día de ayer que esto tiene un carácter obligatorio para ambas partes, ¿no? Esperemos, bueno, que el Estado, especialmente a través del gobierno, pueda asumir con total responsabilidad y estas 7 etapas que se están consignando como parte de la ley de la consulta previa sean las más adecuadas para el desarrollo de las diferentes actividades en nuestro país. Otro aspecto, amigos oyentes, les queremos mencionar lo relevante, es de que, ya saben, conozca y usted ya sabe de que comenzamos a trabajar un evento importante en nuestro país gracias a uno de los chefs famosos que han desarrollado la culinaria, como es el señor Gastón Acurio, y que este día viernes comienza Mistura 2011, ¿no? Ya hay tickets de 15 a 20 soles, ustedes pueden ir comprando en Teleticket, hay una serie de participantes interesantes, incluso hay un chef de muy prestigiado reconocimiento que va a participar, hay delegaciones de Estados Unidos, por ejemplo, que van a venir chefs con su participación culinaria, y de otros países más que nos visitan en este evento importante, que se dice que es el más relevante de América del Sur. Así que consideramos de que esto va a tener una buena difusión, además va a permitirnos conocer pues las diferentes, ¿no?, presentaciones de los platos que tenemos en nuestro querido país. Otro aspecto relevante, amigos oyentes, la señora congresista Marisol Espinosa, una de las vicepresidentas del gobierno, ha mencionado que indudablemente la visita de los señores congresistas en Ica, que a propósito se fue de alguna manera empañada porque hubo un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito en la que la señora, una de las congresistas, fue víctima obviamente de un traumatismo craneal leve, felizmente, con mayores repercusiones. Mencionan de que de alguna manera el escuchar, el recabar la información de los ciudadanos de Ica va a permitir incluso la posibilidad de manejar de mejor manera el presupuesto de la República, orientado obviamente a la asistencia de Ica. Bueno, esperemos, porque indudablemente de lo que se recaba hasta ahora como información es que la mayoría de las visitas que han hecho en estas reuniones descentralizadas del Congreso están orientadas mucho más a un petitorio que van generando las propias autoridades y los residentes de Ica por problemas no resueltas. Y el otro aspecto que también se pone como en tapete es el hecho de la corrupción, cuando ICA tenía una serie de recursos que habían sido asignados para su recuperación o para mejorar su infraestructura posterior al evento sísmico. Bueno, el otro aspecto, amigos oyentes, que nos interesa conversar con ustedes es el hecho de que el precio de los metales más importantes que exporta el país le han dado un aporte significativo en la caja fiscal. Saben que comparativamente al año pasado, el día de ayer incluso mencionábamos que casi un 40% se ha incrementado la exportación de los principales metales que genera el país, ¿no? La SUNA dice que han crecido casi en 2.225 millones de dólares, buena exportación, casi un 40% respecto al mes de junio del año pasado. Por ejemplo, si nosotros comparamos al año pasado, es decir, en el mes de agosto, perdonen amigos oyentes, ¿qué minerales se exportan? Principalmente el hierro, el plomo, la plata, el zinc, el oro y algunos metales menores. Esta cantidad de recursos que se están generando producto de exportación y que obviamente la SUNAT recauda, ¿no?, después de lo que se llama los costos operativos, etcétera, ¿no?, nos permite decir que nuestro querido país tiene suficientes recursos. Y estos recursos tienen que ser adecuadamente utilizados para fundamentalmente mejorar todo lo que concierne a la infraestructura de la mayoría de las regiones en las cuales todavía se ve un deterioro en las mismas. Amigos oyentes, hacemos una pausa comercial y retornamos inmediatamente con ustedes.